En vivo, Radio Caso. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. No binaria. Noise. Nuestro noise. Géneros y personalidades. Fieras de papel en ambas orillas. Nuestros mitos se han permitido sobrevivir y nos han obligado a retroceder ante esa piedra de la desmemoria con la que construyen su mausoleo. No somos la juventud que los continuará, tampoco el pasado que los llora. Y aunque fuertes y lúcidas como la historia, queremos educarnos en la fragilidad del futuro. Juana Vignossi. Ella fue una traductora, periodista y poeta argentina fallecida en el 2004. Y pues muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Agradecemos también a Radio Caso por la oportunidad de permitirnos transmitir a través de su señal. Mi nombre es Ana Mora desde México y es un gusto, como siempre, compartir con ustedes al lado de mi querida amiga y colega Jenny, quien se encuentra allá en Paraná. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, Ana. Todo bien. Aquí con calorcito. Pues aquí está bastante soleado y un poquito más cálido en este invierno, pero vamos sobreviviendo, ya casi. Ay, y que se van los meses también, porque ya se está que nos acaba este mes. Sí, es increíble cómo 2021 está volando. Exacto. Ah, bueno, sí, pensé justo que era a mí la única que se iba volando. No, justo me platicabas, ¿no? Bueno, hemos estado comentando sobre esta cuestión de que ya va a acabar el verano. Ya las clases están más cerca. ¿Cómo va todo ese proceso, Jenny? Y preparándome como para el regreso a clases, porque va a ser como muy raro. Otra vez la presencialidad, con protocolo, todas cosas como muy nuevas. Un año nuevo. El año pasado me parece que fue como de hábitos nuevos. Este creo que viene como por lo mismo. ¿O cómo lo has sentido tú? Sí, yo lo siento igual en ese sentido, al menos tú vas a volver presencialmente. Nosotros iniciamos clases en la segunda semana de enero en la universidad y pues todo ha sido bastante similar al año pasado, clases virtuales. Pero todavía no tenemos. Pero súper rápido, como desde la segunda semana de enero ya están en clases. Sí, terminamos el, ¿qué fue? Como por ahí del 20 de diciembre. Fueron ya las calificaciones finales y de ahí regresar el 15, pero terminamos en mayo y tenemos un, bueno, tiempo para disfrutar nuestro verano, su invierno. Ah, ahí va, claro. Sí, sí. Sí, creo que hay una pequeña diferencia ahí en cuanto al programa. Pero claro, como que siempre los inviernos son, se trabaja medio que igual, hay un receso cortito, pero el verano sí, como que en todos los países es como que hay que frenar un buen tiempo. Sí, y hace falta, aunque no podamos salir tanto, estemos limitados, pues siempre es importante esa pausa. Sí. Pero bueno. Y les contamos a los oyentes que el día de hoy tendremos a una colectiva de mi tierrita, El día de hoy tendremos a NOT, que es un colectivo feminista creado en el 2016 en la ciudad de Medellín, Colombia, y que busca dar visibilidad a los proyectos artísticos liderados por mujeres en los distintos rincones de Colombia y América Latina. Ellas se inspiran en la diosa de la noche, NOT, una mujer fuerte de ideas y claras y objetivas, y que a su vez impulsaba el esfuerzo de las personas. Intentan que las mujeres sepan hasta dónde son capaces de llegar, y por medio de esta inspiración ellas proponen, a través de NOT, crear eventos, showcase, workshops y conversatorios para promover e incentivar la participación de la mujer en la escena de las artes electrónicas en Latinoamérica. Así que bueno, les damos la bienvenida a NOT, a Andrea Arias y a María Arango, quienes lo integran, y ya ellas nos van a contar de viva voz cómo es el colectivo, de qué se trata. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo están, Jenny? Hola. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Y sí, bienvenida, Andrea. Esperemos que estés bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que andas súper ocupada con miles de actividades ahorita por el Electronic Meeting, y que bueno, ya nos compartirás un poco acerca de esas actividades. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pues estamos muy contentas de que NOT ya en estos 5 años pues haya llegado como a tantos rincones de Latinoamérica. Sí, hemos estado como un poco activas comenzando el año. Porque... Sí. Okay. Hola, Mari. Hola. Ahora estamos completas. Sí, ahora sí estamos completas. Bueno, como les contaba, hemos estado como iniciando el año con bastantes actividades, como reactivando el colectivo y el sello. Estuvimos ahora en el Electronic Meeting, como decía Ana, 2021, fue la novena edición, que fue acá en Medellín, y pues estuvimos como expositoras hablando un poco de cómo va NOT de estos 5 años, y hubo pues como un debate bastante chévere sobre ahora qué viene para los colectivos y los exponentes en la música electrónica después de la pandemia. Entonces, sí, fue una experiencia muy bacana. El día de ayer pues no estuvimos, no, yo no pude estar, ni Mari tampoco, pero estuvieron dando unas clases de producción musical, unas charlas muy chéveres acerca de la fusión de los ritmos y los instrumentos colombianos con la electrónica, cosa que pues realmente es muy paradójico que acá en Colombia los productores musicales no utilicen mucho esos instrumentos ni esos ritmos como la cumbia, y que los extranjeros sí lo hacen. Entonces hay como un debate ahí en por qué no. Y nada, haciendo showcase para reactivar como a las artistas y a los artistas que nos han apoyado. Y bueno, esperamos pues poder sacar el cuarto release del sello en marzo, que es un compilado con muchas artistas de Latinoamérica, y hace rato está listo, pero estamos ahí pendientes de la distribuidora, entonces esperando poder sacar eso. Ay, creo que bueno. A mí me gustaría de pronto preguntarte sobre cómo, y ya sabemos que surge NOT en el 2016, pero cómo surge, o qué vieron en Medellín, o cómo percibieron ustedes la escena, que decidieron, bueno, que dijeron, vamos a armar un colectivo y vamos a empezar a hacer compilados de nosotras. ¿Cómo nace toda esa historia? Si quieres, Mari, puedes responder esa pregunta ya. Pues yo creo que a todas nos parecía como que faltaba un poco de la presencia femenina, digamos, en la escena electrónica, en cuanto a lineups y en cuanto a producciones. Entonces, pues yo no estaba viviendo en Medellín, pero fui como a una otra conferencia de música electrónica que hubo en el 2016, que se llamaba AME, y ahí me junté con Andrea y con Juliana, que yo ya conocía como del pasado, que yo ya había vivido en Medellín. Y pues como que comentamos entre todas que había, pues que hacía falta esa necesidad y teníamos como el ejemplo de Female Pressure en Alemania, en Europa, pues. Entonces, y pues como que estábamos todas muy conectadas con la idea de hacer algo para incentivar y visualizar como la presencia femenina en la escena, más a partir de showcases y de talleres, que en vez de, pues, de sentarse solamente a quejarse, a decir, no, es que no ponen mujeres, sino como de pronto más bien animar un poquito a las mujeres a acercarse más, a crear unos espacios más amables para que ellas, pues, pudieran como aprender o, digamos, mostrar su talento. Claro. Ahí va. Sí. Y pero entonces nace primero el sello y de ahí se forma el colectivo o No, todo surge la como verdad medio al empezó mismo primero el tiempo. colectivo. Empezamos primero el colectivo, como con showcases, con talleres. Empezamos una serie de podcasts y ya Claro. después, creo que fue el año siguiente, que pues tuvimos la oportunidad de crear el sello. Nosotros como que ya lo teníamos medio pensado, pero no era una cosa que habíamos materializado. Y una chica de acá, una artista que se llama Lucero, se ganó una beca de creación de la alcaldía, hizo su álbum y nos dijo que quería, que le gustaría sacarlo con nosotras, pues que le gustaría sacarlo con sello de Nota. Entonces ahí como que fue el primer paso para sacar el sello, que se dio pues como un paso después de crearnos como colectivo. Sí, Claro. pues como que vimos que a las tres nos habían pasado un montón de situaciones en este ámbito pues de DJing y eran pues situaciones muy machistas, entonces como que vimos a Dix Woman y a Female Pressure como un ejemplo de, ve, esto sería muy chévere que pasara en Latinoamérica y bueno, sobre todo en Colombia, que hay como tanto machismo y sexismo, entonces fue como esa búsqueda de erradicar un montón de miedos de artistas y de chicas que querían comenzar, pero les daba miedo, pues como ponerse a tocar o a producir. Y fue como, sí, como las ganas de luchar por eso. Entonces al principio hicimos bastantes, digamos, yo creo que el primer año hicimos bastantes talleres. Marí, un taller de producción musical, se hizo un taller para bijing. Bueno, hemos hecho pues como bastantes talleres. También fuimos a Manizales y hicimos un taller de mezcla muy completo. Y ya después entra Lucero a ganarse esto, como a principios del 2018, y es cuando vemos como la posibilidad de ya tener un sello discográfico independiente que se puede montar en Bandcamp. Y bueno, es ahí como que desde ese tiempo que Remezcla, la revista de Estados Unidos, nos ve, Boiler Room nos ve para hacer el primer Boiler Room of Camera en Latinoamérica. Entonces como que ahí empezamos a visibilizarnos y a darnos a conocer. Bien, o sea que son más integrantes, Andrea, Paola, María y hay más. En este momento, las cabezas del proyecto somos Paola, Marea y yo, pero tenemos, como les decíamos, como un networking, por decirlo así. Entonces, tenemos 60 DJs más o menos de Colombia, 20 DJs en Ecuador, a las chicas de Women en México, en Argentina tenemos como a cuatro. Entonces, somos un networking que tratamos como de, cuando nace la emisora, pues dice que la emisora, el programa en Internet Public Radio de México, tener como la oportunidad de trabajarlo. Entonces es donde las ponemos a realizar mixes y en este programa a tener pues varias de varios países y en los podcasts nuestros que están en Mixcloud. Si tratamos pues de que sea algo más completo, donde nos enfoquemos en un artista en especial y donde le hacemos pues una entrevista. Entonces, así es como trabajamos con las chicas que tenemos en el networking, pues porque todavía no ha habido la posibilidad de traerlas a Colombia como a que toquen con nosotras. y también pues en el sello, o sea, las que producen están en el sello. Y bueno, Paola, por ejemplo, está desde el año pasado con nosotras, ya súper vinculada, pues, y nos ayudó mucho con la nueva imagen, y también es productora, tiene un club muy bonito en Bogotá, entonces estamos así como entre Medellín y Bogotá trabajando. Sí, justo esto me parece como muy importante, ¿no? Descentralizar, y el trabajo que están haciendo de networking es impresionante. El otro día tuve la oportunidad de escuchar precisamente un conversatorio donde estaba presente esta chica del colectivo Woman, y su nombre también salió, ¿no? Entonces, qué bueno que se estén creando estos nexos. Y justo vamos a estar escuchando durante todo el programa una selección que ustedes han hecho, e igual si quieren irlo presentando y nos pueden platicar un poquito o sobre cada track, pues nos encantaría, que mejor que ustedes que hicieron esa curaduría y que estuvieron en todo el proceso por parte del sello. Jenny, ¿quieres decirnos qué track? El primer track sería Traído por el Viento, de Balicha, que en realidad todos los tracks son recopados, los recomiendo y van a quedar en el blog después en Minga. Por cosas de tiempo no vamos a poder pasarlos todos, pero van a quedar en el blog y van a estar linkeados a Node para que las puedan escuchar por Bandcamp y todos los otros compilados que tienen, porque es mucho lo que han hecho, como lo acabamos de escuchar. Así que si alguna nos quiere comentar de dónde salió este track de Balicha, cómo llega a Node, o de qué se trata, antes de escucharlo. Balicha es una artista peruana que conocimos a través de Orieta Krem, que fue pues una artista que fue como la primera artista internacional que pudimos invitar y tener en uno de nuestros eventos, que fue el que hicimos con Boiler Room. Y Balicha hizo un track demasiado especial porque pues no es el típico techno o el house, sino que exploró como raíces de su tierra y hizo como, me imagino que grabó samples de músicas que le traen alguna nostalgia, y bueno, ese fue como de nuestros tracks preferidos, creo, y el con el que hicimos como la premiere de este compilado. Entonces pues es súper recomendado, es un track muy, muy bonito. Bien, entonces vamos con Traído por el Viento. Thank you. Bueno, para los oyentes, yo les recomiendo que lo escuchen todo este programa de hoy con auriculares, porque ya van a ver que después en todas las horas van a encontrar cosas muy, muy ricas para los oídos. Bueno, y ahí a María nos contaba anteriormente cómo conocieron a Balicha desde Perú. Y bueno, ahí me gustaría preguntarle, sí, ¿cómo hacen la convocatoria para este compilado, para participar el sello? ¿Lo hacen abierta o por medio del networking de ustedes y cada persona de su país convoca al mismo tiempo? ¿O cómo se organizan para realizar este tipo de compilados? Sí, pues la verdad es mucho a través como del networking de como las artistas con las más, pues como más representativas, digamos, o también con las que hemos tenido más contacto, que tampoco de pronto no tienen como tanta voz, digamos. Se hace así como un poco internamente, preguntando, dando ideas entre todas y preguntando a otras como que nos recomiendan. Es como un proceso muy orgánico, la verdad. Pero sí se ha dado las dos veces como más entre nosotras. No hemos hecho como convocatorias abiertas aún. Bien, ¿y así cuántas producciones ya tienen? Pues en este momento, más ese primer compilado fueron como 14, creo, y el próximo, el que vamos a sacar en marzo, son 24, está mucho más gordo, está súper, súper, súper, súper interesante. Tiene, pues como que contamos con el trabajo de una ilustradora súper buena de aquí de Colombia, de Medellín, que se llama Titi Mejía, para hacer la portada. Entonces estamos como súper felices y entusiasmados por ese lado, de que salga rápido. Sí, pues en realidad, como que el primero fue, como les comentamos ahora, Canto Rodado, el álbum de Lucero, y el año pasado pudimos sacar el EP de remixes de ese álbum Canto Rodado, y ese fue como el tercer release después de este compilado austral. En el tracklist pues que hicimos para ustedes está uno de esos tracks de los remix de Lucero. Ajá, sí. Bueno, y como les comentamos en la presentación, ellas también realizan como sello, conciertos, talleres, conversatorios, podcasts. Y bueno, nos gustaría preguntarles, nos han mencionado ahí varias veces como la red de networking, ¿cómo ha sido la experiencia de dar los talleres cuando se enfrentan a, no, cuando se enfrentan, no, cuando, cómo lo toma el público, si cuántas personas asisten, cómo es la gestión, les es muy complicado adquirir un espacio, o cómo todo es ese backstage de las cosas que hacen para las comunidades? La verdad ha sido como muy, muy curioso, porque como que todo ha sido pensando como en acercar mujeres, y casi siempre tenemos como más hombres en los conversatorios y los talleres. Pero la verdad hemos tenido unas experiencias súper enriquecedoras. La gente siempre se va súper feliz, con ganas pues como de seguir en un proceso de aprendizaje. Y bueno, los espacios, eso yo creo que lo puede decir André más bien, que es la que lo gestiona más. Sí, como María decía, ha sido muy curioso porque han sido más los hombres que se han querido apuntar a realizar estos talleres. Pero digamos que en el primer aniversario, que fue en el Museo de Arte Moderno de Medellín, esa fue la primera vez que dijimos como no, queremos que solo sean mujeres, y solo estuvieron mujeres. Entonces, pues la gestión ha sido súper orgánica. Yo me considero como muy, o sea, como que eso se me da muy fácil, pues es muy, es muy natural y veo pues los espacios culturales más que todo de la ciudad, donde digo, bueno, esto es propicio para hacerlo acá, o podemos hacer alguna alianza. Entonces, por ejemplo, en el primer aniversario que fue en el 2017, como les decíamos, en el Museo de Arte Moderno, ellos tenían unas obras de Jacqueline Nova, uh-huh. una compositora colombiana, pues que ustedes deben saber que fue la primera compositora electroacústica de Latinoamérica, y querían hacer un trabajo con estas obras. Entonces lo que hicimos fue que Magdalena, una artista de acá y Marea, hicieron un taller para hacer una remezcla con estas obras de ella, y que las chicas que estaban en el taller pues pudieran como primero experimentar desde la producción musical y creación sonora con Ableton y con esas obras ya realizadas. Entonces fue como todo un experimento. Eso fue un experimento en el que al final pues mostramos como los resultados y la obra pues que se hizo entre todas las chicas participantes. También hice como una mini exposición de la obra pues y de la vida de Jacqueline Nova, de por qué era tan importante pues. Y al final hicimos una charla con unas compositoras que consideramos bastante importantes de acá de Medellín. Fue pues muy, nos dio mucho pesar que Ana María Romano, que también es una de nuestras más aliadas y que fue la que más ha investigado Jacqueline Nova, no pudiera estar. Pero digamos que el siguiente año, en el Boiler Room of Camera, en el Boiler Room que hicimos en el Parque Explora, otro espacio muy cultural de acá, pudimos traer a Ana María Romano y ya compartir con ella. Entonces ha sido como un acercamiento desde los gestores y agentes culturales para promover el conocimiento y los espacios para las personas que quieren aprender, conocer sobre el colectivo, hacer un taller de producción o de DJing. Entonces ha sido muy orgánico, pues la verdad. Ya el último que creo que realizamos, pues que Marea también lo dio, fue en un estudio que es Elina, un hotel de acá y pues que hay en todas partes del mundo, el que tiene sede acá en Medellín, abrió un estudio. Entonces hicimos una alianza porque en ese momento teníamos a Demian Leash, otra artista de México, con nosotras, porque pues la trajimos como por el aniversario, y fue muy chévere porque desde ese momento hicimos la alianza con el estudio, y entonces como que préstenos el espacio y les podemos brindar una licencia de Ableton Live, la suite. Entonces hicimos esa alianza. Demian hizo un taller muy chévere de síntesis, un taller muy completo. En ese creo que solo estuvieron hombres. Y ya pues al siguiente año, como ya teníamos el espacio, en el 2019 Marea pudo dar el taller que les dije que fue el último que hemos dado. Entonces ha sido pues muy orgánico, la verdad, como esto y en muchos lugares que sabemos que se prestan para realizar este tipo de cosas. Digamos, una cosa que me gustaría agregar, qué pena, y como que me acordé de una experiencia como importante que tuvimos en uno de los talleres que hicimos en el de Mujeres Sonoras con el Boiler Room, y fue que había una señora de mucha edad, o sea, había gente, a veces sí fueron como muy variados, hombres y mujeres, y pues como que tener una persona de, no sé, 70, 80 años compartiendo con nosotras y ahí en peliculada con las cosas que estábamos haciendo, pues fue bastante enriquecedor, pues sí, lo valoramos muchísimo. Y justo ahora que comparten toda esta experiencia con los talleres en especial, ¿no? Que me parece siempre como un espacio muy, muy íntimo, muy personalizado, en el que pueden pues llegar a conocer mucho mejor a los participantes, los sentires, y ver qué tanto la comunidad incluso se interesa o sabe, tiene curiosidad. ¿Ustedes empezaron como dirigidas, bueno, a un público como mujeres. ¿Cómo ha sido esta evolución? Pero también la respuesta ha sido de alguna manera de hombres, pero ¿qué tanto también ustedes como colectivo han pensado en ampliar como esta convocatoria, por ejemplo, a nivel generacional, ¿no? No sé si eso es una limitante o u otras identidades. ¿Cómo ustedes han pues lidiado con esto, con estos cambios que también como política y socioculturalmente atravesamos en estos últimos años? Bueno, pues la verdad ha sido, la verdad, mucho aprendizaje. Yo creo que lo que más esto ha tenido es que nosotras mismas hemos aprendido cómo obrar y cómo conectar con las personas. Entonces, vimos que, por ejemplo, muchas personas creen que esto pues es un acto súper feminista lo que hemos hecho, pero realmente nosotras mismas como que hemos aprendido a través de los años y de trabajar con todo, y que nos hemos dado cuenta, bueno, también tenemos que incluir, si esto va a ser así, un acto político, a los hombres y a las personas diversas que nos han apoyado durante este tiempo. Entonces empezamos como a crear desde el 2019 un evento que se llama We Are Not Alone, en el que incluimos a artistas que nos parecen muy chéveres y que son hombres o que pues son de la comunidad queer y que de verdad le pueden dar como un plus especial a la fiesta o al evento que estemos haciendo. Creo que el tema generacional no lo hemos pensado ni tocado. Hemos pensado más como cómo irnos ya desde el acto, no, desde cambiar de la parte musical, no cambiar, o sea, salirnos un poco solo de la parte musical y estar más como en la parte política de debates y de pues y de lectures y de charlas sobre feminismo y sobre la mujer en la industria del arte. Entonces, eso es lo que hemos como venido experimentando al final del 2019 y 2020, cómo acercarnos más a esto, porque nos han invitado mucho, pero a veces para nosotras es muy difícil porque hemos trabajado todo esto desde la música. Entonces, o sea, creo que todavía seguimos aprendiendo de esto, y con Paola, pues que ahora está con nosotros, ha sido también muy enriquecedor trabajar, porque es una persona que nos ha aportado muchas enseñanzas, nos ha dado mucho apoyo desde el año pasado, que de verdad decíamos como, bueno, ¿seguimos con esto o no? O sea, estuvimos a un pelito de renunciar, pero entonces hicimos como un cambio de imagen, un cambio de estructura del colectivo y no, para adelante, invitando a los chicos a estos eventos y por qué no tal vez empezar a invitar a chicos que puedan dar talleres también. Entonces, ahí es como vamos. Sí, pues porque la idea como que en un principio no es segregar, si estamos como en un acto de que nos incluyan, pues la idea no es excluir a los hombres, pues principalmente a los hombres, ni mucho menos pues a otras comunidades como la queer o digamos como pues gente mayor o menor, pero entonces pues de eso se ha tratado, como de no excluir. Sí, es un propósito sobre todo inclusivo. Hola. Hola, Paola. Hola, Paola, bienvenida. Gracias. Y sobre todo, cómo enfocarnos hacia dónde se dirige el mundo en estos momentos, que es básicamente un tema inclusivo, ¿no? No divisorio. Creemos que cada persona como individuo tiene ideales y propósitos súper importantes para compartir, y nada más que la unión y el trabajo en equipo pueda llevar eso como a, no sé, proyectos prósperos. Sí. Bueno, y ahora vamos a seguir con otro track que nos trajo Nod, que se llama Mácula Solaris, de Aleja Sánchez. Si alguna nos quiere contar un poco de este track. ¿O de quién es Aleja Sánchez? Bueno, Aleja Sánchez, es como una de las productoras y DJs más representativas del techno en Colombia. Ella es una bióloga que lleva no sé cuántos años tocando, me atrevería a decir que más o menos 16 años tocando. Ella produce muy orgánicamente, le gusta mucho grabar mucho sonido ambiente. Y bueno, hace rato como que la tenemos también en el networking y nos pareció súper chévere tenerla en este primer compilado que hicimos que se llamaba Austral, porque de verdad que has crecido mucho. Para nosotros es admirable que haya llevado el nombre de Colombia a tantos países. En este momento ya se encuentra viviendo en Barcelona. Entonces, es un track bastante orgánico. Ella produce muy orgánico, es techno, pero muy, muy así como les digo. Bien, vamos a escucharlo y colóquense los auriculares porque este tiene de todo. Thank you. ahí teníamos a Aleja Sánchez. Bueno, sabemos que ahora ustedes están participando del Electronic Meeting, que está en su novena edición y que se realiza en el Parque Biblioteca José Luis Arroyave en San Javier, en la Comuna 13 en Medellín. El evento va dirigido a productores, a que productores y creadores de música se apropien de la raíz cultural y musical del territorio nacional para la creación de nuevos contenidos y productos musicales a través de los sonidos propios, y que la música electrónica, sin importar el género, el promover nuevas propuestas desde la investigación, y todo esto apuntando hacia la expansión artística de la riqueza cultural y musical de Colombia. Aquí les quisiéramos preguntar, bueno, ¿cómo fue el participar en este festival? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo llegaron a él? Y bueno, y cómo se... Sabemos que hoy cierra justamente el festival, así que de antemano agradecerles por sacar un tiempo de estar participando ahí para aceptar nuestra invitación. Y bueno, ¿qué nos pueden contar de su experiencia en el Electronic Meeting? Pues fue la verdad súper enriquecedor, porque conocimos un montón de propuestas, nos reunimos con un montón de agentes que la verdad pues no son los típicos, los que uno siempre conoce, sino gente que está trabajando en muchas otras propuestas. Conocimos a unos chicos que están haciendo como sound healing, como terapias de sonido antes en las fiestas, o sea, antes de la fiesta, como que hacen unas terapias con unos maestros de disolución del ego y cosas así con frecuencias, entonces pues cosas súper interesantes. También conocimos a unos chicos de México que tienen pues como una agregadora que se llama Indify, que tienen una muy buena propuesta, se las recomiendo. Y bueno, me pareció súper interesante toda la agenda porque incluía pues como cátedras y clases magistrales de maestros de música colombiana y de música clásica, que hablaban pues de la importancia de, primero de la importancia de estas músicas en Colombia y de la importancia pues de usar las músicas colombianas, como fusionarlas con la música electrónica. Cómo llegamos ahí fue más como por André, entonces lo dejo como por ese lado, pero pues sí nos ha parecido como súper, súper bacana la propuesta y nos sentimos muy bien y muy agradecidas de haber sido invitadas. Hola, pues a ver, Jorge Mario Sumaque y su hermano tienen una corporación, no recuerdo en este momento el nombre, siempre se me va, ahí la deben estar leyendo ustedes, que fueron pues quienes están realizando este evento, y también tienen un sello del cual sacan podcast y desde hace varios años han estado como en la mira de Note. Yo saqué un podcast para ellos en el 2019 y Paola, como Pauline Mott, lo sacó recientemente. Entonces pues hemos estado como ambos ahí trabajando juntos de la mano, y ya que se dio la oportunidad de que estuvieran acá en la novena edición del festival, del evento, pues fue súper chévere que de verdad nos pusieran como expositoras y apreciaran pues como tanto lo que hemos hecho. Como Mari decía, ayer habían clases magistrales, talleres, y hoy es el final del evento con la presentación de varias artistas, de un artista acá muy tradicional, que tampoco recuerdo su nombre en este momento, y de varias personas pues como que le han aportado mucho a la música, sobre todo colombiana. Entonces el enfoque de este año del evento era como, bueno, partir de lo curioso que les decía ahora, de que en Colombia los productores no se atreven a realizar música con instrumentos y con géneros propios de nuestra cultura, y que afuera en Europa sí. Entonces, ¿cuáles eran las claves y cuáles tienen que ser las dinámicas para que eso se empiece a gestar y para que nos apropiemos más de lo nuestro? Es ahí como una reflexión para todos. Claro, eso que mencionas es como súper importante en ese sentido, porque vemos cómo hay estos procesos hasta de exotización, ¿no?, sobre Latinoamérica, y a veces nosotros mismos no valoramos. Y una de las bueno, de las propuestas de este programa es precisamente tratar de conocer un poquito más acerca de todo lo que está pasando, ¿no? Tanto colectivamente como de manera individual. Y justo hacia allá voy con esta pregunta, o bueno, más que pregunta, es que quisiera pedirles que igual cada una de ustedes tiene sus proyectos personales y que nos platicaran cómo también el pertenecer a este colectivo ha influido en su propia producción. No sé, Paola, ¿quisieras comentarnos un poco, comenzar esta plática? Claro, claro. Gracias. Pues ha sido, digamos, para Polimod, que ya lleva más o menos alrededor de 9 años trabajando en Bogotá, Colombia, con su proyecto. Nota ha sido de vital importancia porque ha hecho que mi proyecto haya tenido una visualización mayor o quizás como un apoyo mutuo en el cual me siento cobijada y como apoyada por un equipo que está luchando completamente por cómo la mujer debe tener un rol importante dentro de la escena electrónica colombiana. Básicamente es como encontrar un amigo o un confidente que te permite o que te inspira a trabajar en equipo, no solo por tu proyecto personal, sino de cómo tus ideales se pueden convertir en hechos inspirativos para los demás artistas, hablando mujeres, hombres, binarios, no binarios, en fin. Entonces siento que haber hecho esta unión, a pesar de que nos hemos apoyado desde siempre, sin habernos conocido, haber hecho esta unión ha hecho que mi proyecto de pronto tenga otras vertientes diferentes a las que yo no hubiese podido llegar si no hubiera sido por el apoyo de ellas. Sí, siempre la unión hace la fuerza, ¿no? Y justo nos motivamos y nos apoyamos y pues seguimos en el camino y nos damos cuenta que no estamos solas, ¿no? Muchas veces. De acuerdo. Sí, justo en este mundo del sonido, de las artes, puede ser como un poco aislado o egocéntrico o quedarse en algunos círculos y precisamente tener estas redes de apoyo, pues, y referentes, ¿no? Que siempre hemos estado conversando respecto a eso, pues es de vital importancia y sí, de verdad que las felicitamos por toda su labor. Muchas gracias. Es una alegría saber que podemos contar entre nosotras y que asimismo alguien más al otro lado del planeta está también viendo el trabajo que hacemos y se puede inspirar para realizar sus propios proyectos artísticos, comunitarios, entre mujeres, entre amigos, familiares, en fin. Sí. De una, sí, eso me recordaba justamente la entrevista que tuvimos en el programa pasado que teníamos a Constanza Sánchez de la Red Multisonora, que también fue creada y desde ahí se dieron cuenta de, y se vieron algunas que estaban haciendo lo mismo, pero no habían tenido una oportunidad o algo que las centrara o las uniera todas. Así que sí, la verdad que es muy lindo lo que hacen. Y a mí me gustaría seguir con un track justamente de una de ustedes, porque vamos a escuchar a MFOS, que creo que es un sinte también, que es de Andrea Arias, que la tenemos, aprovechamos y agradecemos que la tenemos acá. Así que si nos quieres contar de tu track. Sí, coincidentemente el día que lanzamos este compilado, que fue en un bar de acá muy tradicional que se llama Berlín, me preguntaban, ¿le pusiste ese nombre por el sinte? Y yo les decía, no, realmente no. Hace mucho, cuando yo estaba en el colegio y tocaba viola, había una obra que me gustaba mucho que se llamaba Music from Outer Space, y quise incorporar en los strings de la viola que yo tocaba al principio de este track. Y bueno, hace mucho quería hacer algo con esos strings. Logré ponerle muy poco de los strings al track, pero así lo quise llamar para que no fuera tan, tan grande el nombre, las iniciales. Está re bueno, así que ahí lo escuchamos. Thank you. somos Andrea Arias y les invitamos a conocer más de Not en su Bandcamp, notrecords.bandcamp.com. Y bueno, estamos llegando al final del programa. Lastimosamente el tiempo se va volando y la verdad que charlar con ustedes hace como que el tiempo se vaya más rápido. Y bueno, y no sé si Ana quieres preguntarle algo más a las chicas. Claro, ya para cerrar, sí, el tiempo vuela, pero bueno, ha sido muy inspirador. Estamos súper agradecidas porque hayan aceptado la invitación y bueno, les extendemos la invitación a este espacio cuantas veces quieran. No, nuestra idea es que si tienen alguna otra propuesta puedan venir y apropiarse de esta transmisión. Y bueno, ya que estamos hablando un poco de todos estos proyectos, tanto personales como en colectivo, nos gustaría saber, bueno, ya nos han comentado sobre este nuevo compilado que viene y tienen algunas otras actividades para que también estemos pendientes. Igual lo pongamos ahí en el blog, los estemos siguiendo y promocionando. ¿Qué les depara a Not en este 2021? Bueno, como les contábamos, pues estamos por sacar el próximo compilado que Mari dijo que tiene 24 tracks. Sí, tiene 24 tracks, todos son de chicas de Latinoamérica, pero está increíble, no se imaginan, está increíble. El arte quedó divino. Y bueno, este año cumplimos 5 años, esperamos wow. De verdad poderlo celebrar por fin, ya que el año anterior no pudimos hacer aniversario. Y también estamos como tratando de cambiar un poco la dinámica del programa que tenemos en Internet Public Radio y queremos hacer algo así como lo que ustedes hacen, o sea, como conversar con las artistas, mostrar su música. Entonces queremos cambiar un poco más esa dinámica y bueno. La pandemia nos ha hecho repensar un montón de cosas y cómo podemos transformar nuestras ideas que ya no son directamente en la pista, sino hacer espacios conversatorios que se vuelvan más retroalimentativos para todos. Wow, está increíble, ¿no? Sí, que haya más espacios así, por favor. Creo que son muy necesarios justo porque el sonido a veces se queda en esto, ¿no? Como en lo práctico y dejamos de lado la reflexión y creo que es súper, súper importante. Y obviamente nos conectamos a otro nivel y pues es un gusto, ¿no? Siempre conocerles. No habíamos tenido la oportunidad, quizás, bueno, virtualmente es un poco extraño, pero esperemos que en algún futuro esto se dé presencialmente, ya sea aquí en México, tienen su casa, o en Paraná seguramente, en Argentina, donde el destino nos una en algún momento. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad nuevamente. Jenny, ¿quieres agregar algo? No, agradecer de verdad a Andrea, a María y a Paola porque la verdad hace rato que queríamos tenerlas. Yo creo que desde el inicio que empezamos Ana y yo a planear el programa, que hicimos una lista como de bueno, más o menos a quién vamos a tener, siempre estuvo Not ahí, así que muchas gracias, claro. En verdad, un placer para nosotras. Muchas gracias por la invitación, tan lindas. Esperamos verlas pronto en la vida real, lo permite la pandemia. Sí, yo espero ir a visitar. Ana, Jenny, muchísimas gracias por el espacio y por la conversación. De igual manera, las podemos, ojalá poder verlas en Colombia, en Bogotá, en Medellín, donde podamos hacer algo real personalmente y no sea la pandemia que solamente nos traiga estas conversaciones. Esperemos sí, que de acuerdo. De acuerdo, y Jenny, que es colombiana, ¿cierto? Sí. Y me alegra mucho pues que tengan en la cabeza a este proyecto, que estemos ahí en la mira para ustedes y ojalá nosotras también podamos hacer algo con ustedes más adelante, sea acá en la vida real o en un programa. Querido, ojalá así sea. Muchísimas gracias también por todo. Gracias, Ana. Muchas gracias, chicas. feliz viernes. Feliz viernes. Y feliz fin de semana. Lo mismo y feliz fin de semana. Un abrazo para todas y gracias por la oportunidad. Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, estuvimos transmitiendo Ana Mora desde México. Y Jenny Ramírez desde Argentina. Y con nuestras invitadas de NOD, Andrea, Paola y María, quienes nuevamente les agradecemos su presencia. Gracias a todos quienes nos escucharon ahorita en vivo y a quienes nos escuchan en diferido. Vamos a subir este programa al podcast de nuestra página en Minga, Radio Minga, Radio Caso Minga. Y por supuesto, muchísimas gracias a Radio Caso por permitirnos este espacio. El próximo viernes 26 pueden escucharnos nuevamente, se va a repetir el programa y nos sintonizamos en vivo. ¿Cuándo, Jenny? El 5 de marzo a la misma hora, a las 17, en vivo, con otras invitadas. Perfecto, pues ahí los esperamos, nos estamos escuchando. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias. Ana. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, gracias a todos. Chao. Minga. Músicas. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. Interdisciplina. Interdisciplina. No binario. No binario. No binario. Noise. Nuestro es noise. Géneros y personalidades. Exclusivo Radio Caso.